Sábado 13 de agosto 2016. Tres veces tres años de manifestación, 333 años de un magnificente despliegue de libertad. Que el número maestro 333 haga realidad la libertad en los tres planos. Celebremos, celebremos, celebremos el 2008 después de Cristo. Manifestando la llama violeta, múltiples gracias a ti. La humanidad te saluda en agradecimiento. Manifiéstate, manifiéstate, manifiéstate. Bienvenida, bienvenida. Te damos la bienvenida con los corazones abiertos, las mentes orientadas. Oh, los tres maestros, M, C, S, G, C, V, V, manifestando la llama violeta. Gracias, gracias, gracias. La humanidad os saluda en agradecimiento. Maestro Júpiter, CBD, tú eres el iniciador. Maestro Conde Saint Germain, tú eres el ejecutivo. Maestro Dinke, tú eres el transmisor. Maestro Moria, Kutubi, vosotros sois los ángeles guardianes. Vosotros cinco formáis el dragón blanco, que saca a la humanidad del exilio a los reyes de la belleza. Nos inclinamos en homenaje y adoración ante vosotros.

intervalo es el símbolo de la iniciación o entrar al templo. Es un gran intervalo en la vida de cada uno de nosotros. De que el séptimo rayo se puso una fecha de ingreso por relación de equinoccio en 1675. Por eso cuando el maestro Kumar saca este libro de invocaciones en 2008, se cumplían 333 años. Cuando se crea la Sociedad Teosófica, 1875, se cumplen 200 años. En 1975 se cumplieron 300 años. Hay ciclos de plan de los maestros que están en la luz, que saben que se van a cumplir. Y ahí hablamos de tres más tres más uno. Tres luces más tres reflejas más el uno hace el siete, un septenario. Es decir, que si hacemos una relación simbólica o numérica, de cada 100 años se va cumpliendo una aparición de luz principal. En 1975 se cumplieron las tres luces principales. Que en el templo, ahora lo vamos a leer, vamos a hablar un poquito, vamos a leer la pieza de masonería. Porque las tres luces principales son el este, que simbólicamente para nosotros es el altar, porque es donde aparece la luz, donde está la luz. En este caso el este está allá. Como luz principal, que es el amanecer. El oeste, que es la caída del sol, el crepúsculo, en el oeste. Y el sur, que es donde el sol en el meridiano del mediodía está en el punto más alto. Esas tres luces son luces principales y que en toda ceremonia en templo están representadas por un regente, un oficial, y luego hay tres luces secundarias. Las tres luces principales que corresponden al el este, que es el centro alto, el oeste es el centro de base, donde el color violeta aparece, representativo, y el sur es el corazón. Luego tenemos las tres luces reflejas que vienen a ser, que las representamos. Tienen cargo, en la masonería tienen distintos cargos, pero para entendimiento nuestro es la luz objetiva, la luz subjetiva y la luz vital. Esas son tres luces reflejas de las principales. La luz objetiva es el centro sacro. La luz subjetiva es el plexo solar. Y la luz vital es una luz que está por encima del centro del corazón. Entonces hay tres más el uno. Así se forma una cadena séptima. Y vamos a leer algo de masonería que nunca leímos y que también me gustó lo que leímos, que dice que cuando el Hijo del Hombre entra al templo, todas esas luces están apagadas. Después entran y se prenden. Claro, fantástico también. Porque el Hijo de Hombre entra como Hijo de Hombre, pero dentro del templo es Hijo de Dios. Entonces, tiene que tener la elegibilidad se le da al Hijo del Hombre, después se tiene que convertir, claro, en Hijo de Dios. La elegibilidad es todo el trabajo previo de búsqueda, que uno va buscando luz, ¿no? Pide luz. Porque esto es como dice el tango, si no pedís, no sé, es convocatoria, es una convocatoria que es una ley de invocación y de vocación. Nosotros podemos hablar mucho de los maestros, pero si no lo invocamos con un maestro, con un trabajo en sí, si no lo invocamos con un polo de atracción para que ellos se hagan presentes, ellos no se hacen presentes, porque nosotros nos tenemos que elevar a ese nivel para que ellos te comuniquen algo. Y están siempre disponibles a comunicarte. Si vos estás pidiendo y estás trabajando con un móvil puro y sinceramente, ¿no? Sinceramente, es decir, sin ser pícaro, ¿no? Es decir, de no recibir una información y manipularla. En ese terreno la energía no se transmite. Pero, digamos, estas invocaciones van, nosotros las estamos practicando, es una manera de, sin la práctica, que es la aplicación. Nosotros podemos leer mucho, pero tenemos que tratar de aplicarla. Y la aplicarla es trabajar, ¿viste? Como masticarlo, ver, ¿no? Es decir, ¿qué es? ¿Dónde está esa insinuación? ¿Dónde está eso? Esto es, digamos, la energía que viene. Y ser contemporáneos de la energía que viene es estar bastante liberados. Y ahora me aproveché y voy a leer eso que le íbamos a preguntar a Tomás. Mirá, eso está respuesto acá. Acá yo saqué fotocopia, tan barata, cómprenla. En algún momento vamos a empezar a hacer el trabajo del acercamiento al yoga de si vivir. Entonces, esto es, son las reuniones de Make Call Day, muy buenas, de resumen, que yo saqué fotocopia, ¿viste? Y hay dos, de dos años distintos. En uno dice 15, el trabajo de perforación. Dice, cuando hacemos las plegarias por la mañana y por la tarde, porque te recomiendan hacer la plegaria y la meditación, si vivir dice a las 6 y luego a las 18. Dice, lo único que tienen que hacer es respetar el tiempo. Es muy difícil que lo respetemos nosotros. Es decir, ustedes dicen, respeten el tiempo, hagan la plegaria, yo voy a estar ahí. Cuando hacemos las plegarias por la mañana y por la tarde, nos unimos a la fuente de la existencia. Y se construye un buen puente entre la tierra y el cielo. Tenemos una kundalini enroscada 3 veces y media en el centro de base. Cuando el sonido se pronuncia desde el centro del corazón, hay una llamada para que esta energía se eleve. Eso es lo que se llama la llamada maestra. Por eso tenemos que escuchar por completo cuando pronunciemos el sonido, de modo que las vibraciones pasen del centro del corazón al centro base. Esto es lo que el maestro llamó el trabajo de perforación. Él dijo, sigo perforando para eliminar completamente los obstáculos del canal. Y hace una relación. La escalera de Jacob, Jacob era un profeta israelí, y era un iniciado. La escalera de Jacob se construye completamente para que lo superior pueda descender y lo inferior ascienda. Se establece una amistad perfecta entre la materia y el espíritu, y ambos se convierten en buenos amigos. Esto es séptimo rayo. Y nos había surgido una inquietud a mí, porque en un trabajo que presentaron sobre Eka, es decir, cómo hace Kumar, hace una explicación de cómo Kumar, de cómo Ike, el maestro de la vida, tiene contacto con el maestro Sibibí, ¿no? Y entonces en una parte hay una relación donde el Kundalini es vaciado. ¿Está? Entonces acá hay una explicación, porque como nosotros somos energía y recibimos energía, pero si no trabajamos con la energía, por eso el de transmitir o el de servir es una situación que nos libera. Entonces la energía es como que la vamos encerrando. Es como que la víbora lleva la energía y la víbora al secundario y queda enroscada abajo. Y ahí nos metemos dentro de la materia y no podemos ascender. Cuando pronunciamos el sonido Sibibí en las meditaciones, te dice que enfoquemos, que cuando hacemos las tres veces la pronunciación de Sibibí ahora en la meditación, veamos que el loto del corazón, que tiene tres hileras de cuatro pétalos, cada uno son 12 pétalos, en la primera invocación, una hilera se torna hacia arriba, luego la otra se torna hacia arriba, es decir, para que el loto vaya tomando frescura y se vaya transformando de chakra, que es energía dormida o energía no visualizada, en energía viva y activa. Entonces en las tres los pétalos se ponen arriba como una flor. Con esto lo que va a producir es un ascenso de toda la energía del Kurayeta, es decir, de la energía que está en el centro del vaso. Por eso esto Pedro siempre decía, este tema de lo esotérico, de lo oculto, hay que trabajarlo con mucho cuidado, porque jugamos con fuego. Entonces es todo mesuradamente, todo con precaución, con cuidado, que tenemos que hacer la práctica. Pero estas prácticas nos han sido dadas por quienes las realizan y nos lo dan en los niveles que nosotros podemos hacer. Así que somos en ese sentido bien cuidados. Bien cuidados. Entonces no estamos metiendo cosas que no corresponden. La filosofía esotérica enseña que en el momento de la creación surgieron de Dios siete grandes divinas emanaciones, eones o espíritus, en los que vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. La misma enseñanza la podemos encontrar en la Santa Biblia. Las almas de todas las formas, lo mismo que las formas mismas, pertenecen a uno u otro de los siete rayos. Estos producen los siete tipos psicológicos principales. Los siete rayos o emanaciones son el primer rayo de voluntad o poder. Muchos grandes gobernantes del mundo, tales como Julio César, pertenecieron a este rayo. 2. El segundo rayo de amor, sabiduría. Cristo y Buda pertenecen a este rayo. Es el gran rayo de la enseñanza. 3. El tercer rayo de inteligencia activa. La masa humana inteligente pertenece a este rayo. 4. El cuarto rayo de armonía a través del conflicto. Los aspirantes, las personas de buenas intenciones, los que se esfuerzan y luchan, los que trabajan por la unidad, surgen de esta línea. Es cuando la personalidad, viste, todas las corrientes que tienen allá, y empieza a nadar y a bracear contra la corriente. Quinto, el quinto rayo de conocimiento concreto o ciencia. Los científicos y las personas puramente mentales, regidas únicamente por la mente. Sexto, el sexto rayo de devoción e idealismo. Muchos cristianos, los fanáticos y los sinceros eclesiásticos de todas las religiones del mundo. Séptimo, el séptimo rayo de orden ceremonial o magia. Los masones, los financistas, los grandes hombres de negocios y los organizadores de todo tipo. Los ejecutivos poseen la energía de este rayo en su equipo. El equipo es el cuerpo físico, el cuerpo emocional, el cuerpo vital, el cuerpo mental. Sin embargo, solo cuando un hombre está altamente desarrollado y se acerca al sendero del discipulado, le es posible al estudiante esotérico saber con exactitud a qué rayo pertenece. Muy avanzado. Personas de todos los tipos y profesiones pertenecen a todos los rayos. El conflicto en la vida del discípulo tiene lugar cuando los rayos de su alma y de su personalidad integrada se oponen uno al otro. Al mismo tiempo, su naturaleza emocional, sus facultades mentales y su cerebro físico están regidos por uno de los rayos. Y esta quíntuple relación oculta gran parte del problema del ser humano en evolución. Por eso cuando prendemos la estrella son cinco, porque hay cinco elementos, hay cinco sentidos, cinco sensaciones, cinco rayos con las que tenemos que estar familiarizándonos y viendo el juego. El tibetano dice a los miembros de su grupo cuáles son los cinco rayos que los condicionan, de manera que los estudiantes aprenderán mucho si reflexionan sobre lo que el tibetano expone. El tibetano en cartas sobre meditación ocultista y en psicología esotérica tiene toda una correspondencia epistolar con los hermanos del grupo, y él le va diciendo que el problema de él radica por su cuerpo físico de séptimo rayo, esto y lo otro. Es como, si uno quiere leerlo, ahí está expuesto con todos los hermanos que eran del grupo, el tibetano, que estaban trabajando en el plano físico. En los casos en que conozco personalmente al discípulo implicado y algo sobre su problema, me resultó asombrosamente interesante observar cuán infaliblemente exacto fue fue el diagnóstico del tibetano sobre los rayos involucrados. Al leer estas instrucciones, debe recordarse que aunque el tibetano habla del alma, también emplea la palabra ego como sinónimo, pero se refiere al ego espiritual y no al ego personal de los psicólogos. Esto es la cita de 5, y 5 es el libro Discipulado en la Nueva Era, tomo 1. De los devas, vamos a leer algo acá. Dice, el tema que debemos encarar ahora se relaciona con la evolución dévica y el efecto que produce el rayo entrante sobre ella, es decir, el séptimo rayo. Lo primero que debemos observar es que esta influencia afecta en la actualidad principalmente a los devas del plano físico, a los devas de los éteres o de las sombras, como a veces se los denomina, pero no en la misma medida a los devas de los planos astral o mental. Cada rayo afecta en grado mayor o menor al plano o subplano de su equivalencia numérica. El estudiante debe tener esto en cuenta y recordar que a los fines de la investigación en la actualidad, el rayo séptima o de magia ceremonial tendrá poderosa influencia sobre el séptimo o plano físico, considerado como unidad, el séptimo subplano o inferior de los planos físico, astral y mental, y el séptimo o principio humano inferior, el prana en el cuerpo etéreo. Las mónadas en encarnación que pertenecen al séptimo rayo, un grupo peculiar de devas que son los agentes o mediadores entre los magos blancos o negros y las fuerzas elementales. A este grupo se lo conoce esotéricamente como el séptimo mediador y se clasifica en dos grupos, los que trabajan con las fuerzas evolutivas y los que trabajan con fuerzas involutivas. Uno de estos grupos es el agente de propósito constructivo y el otro de propósito destructivo. No es necesario decir más acerca de este grupo porque no es fácil, afortunadamente para el hombre, ponerse en contacto con él, y solo puede hacerse mediante un particular ritual grupal ejecutado con precisión, algo aún prácticamente desconocido. Los masones serán oportunamente uno de los principales agentes de contacto, pero como los hombres no están todavía preparados para utilizar el poder que se pondrá en sus manos, la verdadera masonería se desarrollará muy lentamente. No obstante, bajo la fuerza magnética de este séptimo rayo, es inevitablemente seguro el acrecentamiento de la masonería. Este rayo de magia ceremonial tendrá, en consecuencia, un profundo efecto sobre el plano físico. Pero no solo este plano está entrando bajo su fuerza psíquica, sino que en todo momento su logos planetario produce un efecto especial sobre él. Ocultamente, el señor Rafa de este plano es denominado reflejo en el agua del caos, entre comillas, del logos planetario. De allí que en la materia de este plano, el cuerpo del señor Raja, ocurran ciertos acontecimientos definidos que, aunque invisibles para el hombre común, son evidentes al ojo del hombre espiritual o adepto. La principal función cósmica del séptimo rayo es efectuar el trabajo mágico de fusionar espíritu y materia a fin de producir la forma manifestada a través de la cual la vida revelará la gloria de Dios. Se sugiere a los estudiantes hacer una pausa y releer la parte de este tratado

no se lo sacás, porque empiezan a tocar las botones, prenden las luces y empiezan a interactuar, que es impresionante. Es decir, tienen una cantidad ya de chips incorporados, que es lo que el maestro Simubi decía, ¿verdad? Que cuando él ancló la energía, el maestro Moria, como mecánico, iba a trabajar la parte de la estructura física incorporada. Y iban a producir los nuevos vehículos. Iban a producir los nuevos vehículos. Ahora, con vehículos antiguos y que haya algún trabajo, digamos, de que esa energía no la tengamos encerrada y de alguna manera tratamos de ser neutrales y de armonizar y de trabajar, digamos, con la energía que desciende y asciende, nos vamos poniendo al tono. Pero los nuevos organismos tienen incorporado una serie de chips, una serie de células fotoeléctricas, como los autos modernos, ¿viste? Es decir, hicimos las primeras armas en el desarrollo de la moto, el arma, el carburador, no existe más, no existe más. Hay un proceso electromecánico de alimentación y que tienen 10.000 chips, todos manejan eléctricamente. Es decir, ahí creció, salimos del área de la fricción para entrar en la radiación, que es lo que vos leías hace un rato, de lo electrostático a lo electrodinámico. Y por eso repetimos lo del otro día, el equilibrio parece quietud, pero es dinámico. ¿Sí? ¿Eh? Toda esa búsqueda del hombre, ahí está la creación del hombre, hace que la fuerza del universo actúe en el vehículo. Y después un avión se mueve, porque hay todo un equilibrio en su estructura, pero en el trasfondo, es la fuerza del universo la que lo desplaza. Cuando todo está en equilibrio, la puerta del universo se abre y la fuerza lo empuja y el hombre lo lleva, lo baja, lo sube, lo baja. ¿De acuerdo? Ese es fantástico, darse, porque da una idea de totalidad. Claro. Uno ingresa en la eternidad sin darse cuenta, porque solo ve el resultado. Y me conviene, porque la materia es pesada, ya tenemos que ir caminando, y acá a España no llegamos. Claro. Fíjate, la magia. Eso es magia, sí. Por eso la alquimia. Claro, pero vos fíjate la magia que estás relatando en eso, que, digamos, hay un acuerdo de la naturaleza, de la mentalidad que construyó el avión, del propósito que el triángulo. Claro. Y pero hay una armonía de funcionamiento que lo hace posible. Esa es la magia. Es decir, hay un acuerdo de la naturaleza, hay un acuerdo de la mentalidad en la búsqueda y hay un respeto de una armonía del espacio, de la entidad, de lo que subyace para que eso aparezca. Vos fijate que bajo ese aspecto, esa armonía con vehículos con vehículos mucho más sutiles, es decir, se pueden experimentar fenómenos mágicos que no tenemos idea. Por eso Krishna le dice a Arjuna, tú te crees que sos el que creas y actuás, pero en realidad soy yo. Es decir, es el trasfondo que está actuando. Esto es lo que veíamos, es lo que hablamos el otro día entre el ser y el devenir. El ser es el interior, la personalidad es el devenir. Cuando la personalidad integrada busca al ser, es donde va a encontrar la puerta entornada para entrar al templo interior. Ahora, esa armonía, por eso se dice que el transporte lo vamos a realizar de la materia, de la forma física, lo vamos a transportar en India. Y va a ser un transporte en el éter y en el espacio como lo hacen los maestros, apareciéndose en una forma o en Kamarupa, pero eso va a ser un fenómeno que va a ser asequible a las masas. Esto es la magia, que ya en los tiempos de Atlántida ya lo practicaban, pero los errores fueron totalmente la división y por eso explotó. Porque todas estas conexiones de las energías superiores con la forma siempre es la búsqueda, es la búsqueda del ser humano. Es la búsqueda del ser humano, porque el ser humano es la herencia de Dios. ¿Está? Entonces es la búsqueda interminable de la perfección, de la libertad, de la creación y de los efectos de la armonía y de la creación y de la libertad. Y eso, y ese es un signo del séptimo rayo, la libertad, porque es liberar las energías que están mal aplicadas. Claro, porque la energía es la misma, lo que pasa es que la actitud y la mente va a ser de la disponibilidad de esos elementos, se van a transformar realmente en lo que se tienen que transformar. O sea, por eso hubo una espera de muchos miles de años, y seguramente el maestro, el conde Saint Germain, empieza a trabajar cuando ya empieza la posibilidad, ¿no? Yo siempre digo que el tiempo trae la semilla de lo que el hombre va a sembrar y a cosechar. Sí, ¿eh? Ya se ve ya el plan, porque sé que conoce el plan del universo. Sí. Las semillas están en el espacio, porque las semillas son potenciales. El tiempo lo que hace es desarrollar esas semillas. Porque el tiempo genera movimiento. Es claro, el tiempo no va armando el paradigma, el compus, es como que la tierra va armando la semilla para que camine, para que la semilla empiece a trabajar. En la rotación, porque el tiempo es rotación. Es rotación, exactamente. Por eso en su momento la psicología, en su momento el átomo con la bomba atómica, después viene la computadora, o sea, hay dos pasos. ¿Sí? Eso no es una... El hombre después descubre cómo la... y encuentra la armonía, como vos decías antes. Pero el tiempo es el que le va dando la semilla, ¿no? Es fantástico, ¿no? Ese es el plan del universo. El plan del universo es la creación total. La creación misma. La creación. Lo que pasa es que nosotros como personalidad nacimos en la oscuridad y somos lanzados a la creación. Entonces corremos y estamos ciegos. Entonces la creación es como un elemento que lo vemos por afuera. Pero cuando lo empezamos a incorporar y ver la belleza de la creación, es como el dicho es, la madre presenta al hijo, al padre. Esto es profundo, porque la madre, que es la madre naturaleza, ve que el hijo está pleno en su funcionamiento y se lo presenta al padre, que es el rector espiritual, digamos, el que puso las semillas en el espacio para que el hijo siga trabajando. El hijo en la naturaleza está completo. Ya no corre por la circunferencia de la naturaleza, no se golpea contra los costados. Construyó un cuadrado donde lo respeta. El cuadrado son sus cuatro cuerpos y cada vez lo respeta más y lo sabe llevar y empieza a triangular con la mente, donde hay un punto interno donde la luz emerge. Entonces, la madre vio que ya el hijo no necesita de la naturaleza, sino que la sirve. Y que si tiene algún hermano, también le da de comer. Entonces, es un hijo liberado. Y lo presenta al Padre, porque tiene que seguir su camino de luz y de construcción. Cuando hablamos del Padre, de la Madre, hablamos de lo positivo y de lo negativo, porque la energía es, somos seres electromagnéticos, ¿verdad? Entonces, el polo positivo es el polo, digamos, Padre. Claro, y el polo negativo funciona en igualdad. O sea, la naturaleza, la materia y el espíritu. Claro. Claro. Espíritu, materia. Vos fíjate que nos tenemos que trascender, para dar lectura de los fenómenos nuestros y de la sociedad. Cuando en la historia o cuando el narrar ciertas cosas, porque nosotros estamos hechos imágenes de Dios, pero vemos la imagen, vemos la forma, y no podemos pasar a la vitalidad detrás de la forma. Y todo está hecho con ese relato. Si vos ves la historia, te relata las imágenes de cada uno de los que fueron protagonistas, pero ¿por qué no vamos más y vamos a ver la parte vital de lo que movió cada acto? Eso nos va a servir para construir. Y el arte también, por eso, bajo esta línea del séptimo rayo, van a cambiar muchas cosas, que están cambiando. Sí, ya están cambiando. Socialmente ya no hay equilibrio entre los que trabajan y los que no trabajan. Entre los que trabajaban y ya no necesitan ese trabajo para producir forma. Hay ya mucho desequilibrio que se tienen que dar con nuevas respuestas que el hombre lo tiene. Y seguro. Que el hombre lo tiene. El hombre lo tiene, pero bueno. Estamos en el nuevo paradigma. Vamos a leer una charlita. En conferencia pronunciada, acá dice por el hermano, porque lo dictamos nosotros, era la primera. Después ahora ya le decimos venerable, maestro. Pero por el hermano Parvati Kumar, como que fuimos entendiendo algo y por ahí nos pasamos de vuelta, pero bueno, es un hermano mayor. Esto fue en Posadas, Misión, Argentina, fue la primera, fue en el templo de la masonería en Misión. Esto fue el 3 de julio de 1993. Y dice así: saludos fraternales a todos los hermanos aquí presentes. Estoy muy contento de estar aquí entre masones, porque la masonería es uno de los medios sagrados de distribución de luz en el planeta. No voy a romper el tratado de, digamos, de que esto ocurrió en un templo, porque ya nosotros podemos totalmente trabajarlo con lo que se pueda decir. Dice, porque la masonería es uno de los medios sagrados de distribución de luz en el planeta y originalmente se concibió como una de las herramientas efectivas para actuar en silencio y en secreto, con el servicio como actitud y la sencillez como naturaleza. En base a estos cuatro aspectos fue iniciada originalmente la masonería en el planeta: silencio, secreto, servicio, sencillez. Aquellos que están dispuestos a trabajar con estos cuatro puntos cardinales serán iniciados y admitidos en la masonería, siempre que el objetivo de sus almas sea el de trabajar en beneficio de la comunidad. Estos cuatro aspectos son, pues, el servicio, el secreto, el silencio y la sencillez o simplicidad. Servir a la sociedad es el aspecto principal y, en ese proceso, sacrificarse a uno mismo. Estos son los cuatro puntos cardinales sobre los cuales los grandes seres fundaron a la masonería. Tenían ellos el entendimiento de la cosmogénesis, así como el de la antropogénesis, y llevaban a cabo el drama de la antropogénesis, que con el tiempo fue conocido como el templo masónico. Se reunían en secreto y llevaban a cabo la representación de la cosmogénesis, es decir, el uno convirtiéndose en los muchos y los muchos convirtiéndose en el uno. Y había 33 maneras de llevar a cabo esta representación, 33 modos de mostrar la actividad de la creación. El uno convirtiéndose en los muchos es lo que se llama abrir la logia. Pero antes de abrir la logia se llevaba a cabo la actividad de la conducta, que llamamos la creatividad, entendida como el proceso de abrir la logia. Una vez realizada esta apertura de la logia, actuamos en el templo, y es así como también intervenimos en la creación, que es el templo viviente. La masonería lleva también en ella la sabiduría de cómo cerrar el templo. La apertura la lleva a cabo la luz creadora, la tenida en el templo la lleva a cabo la luz preservadora, y la clausura del templo la lleva a cabo otra luz llamada la luz reproductora, que puede reproducir y replegar las cosas hasta su origen, o sea, la luz conclusiva, la que concluye. Estas son las tres luces con las que trabajamos en nuestra vida, mediante su reflejo en el cuerpo. El cuerpo humano tiene en él el reflejo de estas tres luces. La creatividad se refleja en el cuerpo como la voluntad personal. El aspecto preservación se refleja como el instinto de conservación personal. Y la cualidad de concluir toda la creación actúa en nosotros también como una facultad para terminar todas las actividades. El templo está hecho para llevar a cabo el sucederse del proceso completo de la creación hasta su conclusión. Y en ese tiempo se desarrolla la tenida. La idea de cómo llevar a cabo el ritual en el templo de la manera correcta se llama en forma de vida y antigua. La traducción exacta de esta frase en la literatura masónica es que tenemos que estar presentes en forma de vida y antigua, lo que es lo mismo que decir que tenemos que llevar a cabo el ritual en forma de vida y antigua. En el templo estamos imitando a un aspecto de la creación. El ritual es la imitación de un proceso natural, e imitando a la creación en el templo, observemos muchas energías procedentes de la puesta en funcionamiento de ese proceso en el ritual. Entonces, cuando se abre la logia, las siete luces se abren, y cuando estas siete luces actúan en la logia, se produce un abundante flujo de energía en el lugar donde se lleva a cabo el ritual. Necesitamos acumular estas energías en nuestro ser. Tanto en la creación como en el cosmos hay siete luces que actúan, y mediante la imitación creamos estas siete luces en la logia. Por medio de estas siete luces hemos de estimular las siete luces en el cuerpo, porque los siete aspectos del cuerpo representan a estas siete luces. Entonces, cada vez que entramos en el templo, salimos de él completamente recargados y magnetizados. Pero, ¿para qué nos recargamos y magnetizamos? Solo para servir al planeta, en silencio, en secreto y con sencillez. La madre naturaleza está dispuesta a compartir estas siete luces con nosotros, siempre y cuando llevemos a cabo el servicio en la sociedad, con un gran espíritu de sacrificio. Los masones solían actuar durante 6 días de servicio y sacrificio, reuniéndose al séptimo día para volver a llenarse otra vez de estas siete luces, a fin de poder actuar mejor durante los 6 días que le seguían. Esa reunión semanal era para llenarse de energías, de modo de servir, servir y servir. Y mediante ese servicio hacían que la sociedad se beneficiase, siendo la sociedad no otra cosa que los hijos de la naturaleza. Cuando los hijos de la naturaleza son así servidos y atendidos por alguno de ellos, la naturaleza también los sirve y ayuda. Esto significa que todos los masones están trabajando para la naturaleza. Y si estamos trabajando para ella, sirviendo a la sociedad y sirviendo a la naturaleza, así como al planeta, la tarea de un masón es muy elevada. El masón está trabajando para el planeta, está trabajando para los cuatro reinos del planeta, con la cooperación de los devas, que él percibe en el templo. Entonces, todas las semanas, lleva a cabo una reunión del grupo en el templo para invitar a la creación. Al llevar a cabo esta invitación, genera poder o fuerza. Toda la fuerza o el poder de la creación es generado o se deriva del sistema que posee. Incluso cuando organizamos cualquier cosa, según ese sistema se genera poder. El poder de la naturaleza es el más elevado de la creación. Los sabios saben cómo funciona la naturaleza y eso es lo que se llama sabiduría. La sabiduría contiene los métodos científicos con los cuales se produce la creación. Si nosotros también le invitamos en un pequeño nivel, todo el poder que pueda tener o que tiene la creación se manifiesta en esa creación en pequeño que hemos hecho. Cuando se hace un ritual o ceremonia en la logia, ha de hacerse muy bien para que se manifieste el poder o la fuerza de la creación. Perdón. Cuando se hace un ritual o ceremonia en la logia, ha de hacerse muy bien para que se manifieste el poder o la fuerza de la creación, que se recibe en el plano psíquico y que luego, mediante el acto de compartir el pan después del ritual, se distribuye entre todos los presentes. Esta es una forma. Solo con compartir un pedazo de pan entre los hermanos, las energías que hemos recibido en el nivel psíquico se establecen en el cuerpo y luego los hermanos se reparten entre ellos mismos y la sociedad. Y en esa nadie sabe que son servidores, que son masones. Se los conoce a través de sus obras como hombres y mujeres buenos, pero no saben más que eso. Se sienten beneficiados con la presencia de un masón, quien continúa magnetizándolos con la energía que recibe en el templo, lo cual señala que durante los 6 días de la actuación o trabajo en la vida diaria, el masón es como un templo móvil y lleva a cabo el propósito, no era ni es ese. Perdón, acá está. Y lleva a cabo la actividad masónica en el mundo exterior objetivo, teniendo en cuenta los 4 aspectos cardinales señalados de servicio, secreto, silencio y simplicidad. La vida del masón ha de ser un libro abierto, por eso abrimos el libro sagrado sobre el altar. Abrir el libro significa que nuestra vida está abierta, que nosotros estamos abiertos, es decir, que no necesitamos tener ninguna actividad que sea un secreto, ni hemos de tener pensamiento alguno que haya de permanecer en la oscuridad. O sea, que no hacemos ninguna obra que sea clandestina. Si la vida de una persona es como un libro abierto, está comunicando que no tiene ninguna actividad clandestina. Esto simboliza que cualquier acto que esa persona exteriorice arroja luz y ningún punto negro, tanto a nivel del pensamiento como de la palabra o acción. En estos niveles no puede haber malicia si somos masones o cuando aceptamos ser masones. Así es como mantenemos el magnetismo en nosotros cuando actuamos. Solo aquellos cuya vida es un libro abierto están capacitados para recibir las energías de las 7 luces del templo y para distribuirlas en la sociedad. Y esto se hace con mucho silencio, sacrificándose mucho en silencio, mediante lo cual el templo vuelven a recargarse. Los hermanos masones saben bien lo que están haciendo, pero el mundo exterior lo ignora. El bien que hacen los masones en la sociedad y para ella no está permitido ser publicitado. Ha de hacerse solo en secreto y solo en silencio. No puede ser de otra manera. Hay muchas formas de servicio que los masones hacen de esta manera. Mientras están en la logia realizando el ritual, proponen pureza, paz y equilibrio para toda la vida que los rodea. Las proposiciones que se hacen a nivel mental son, pues, paz, equilibrio, pureza, o sea, que cuando hacemos la tenida con esa motivación, no solamente nos cargamos con estas energías, sino que también los alrededores se cargan de paz, equilibrio y pureza. Por este motivo a la logia se la llama el templo. No es un lugar para que la gente viva en ella, porque logia significa residencia, o que nos estemos alojando allí. Templo quiere decir un santuario desde el cual se emiten vibraciones que luego se distribuyen. El entendimiento original es de que se trata del templo masónico y no de la logia masónica. Y por eso a los que trabajan para el templo se los llama templarios. Los templarios son quienes realizan sus tenidas en el templo. Con el paso del tiempo, al perderse los conceptos originales, el templo se ha convertido en una logia y la invocación de energías en el templo dejó de ser posible, porque el acercamiento, la actitud no era la adecuada. No quiero entrar a describir lo que se hace actualmente en las logias masónicas, solo quiero transmitir lo que significa verdaderamente el templo masónico. Y si tenéis la voluntad de hacerlo, volver a reestructurar las logias para convertirlas de nuevo en un templo. Y entonces querrán decir algo para vosotros y también algo para la sociedad. De lo contrario, no pasan de ser clubes sociales en los cuales malgastamos dinero, tiempo y energía. Una gran pérdida de dinero, tiempo y energía es lo que ocurre cuando se pierde el espíritu. Cuando nos reunimos en un templo masónico, tenemos que prepararnos como si fuéramos a un templo en el cual vamos a encontrarnos ante la presencia del gran arquitecto del universo. Y hemos de cuidar con qué preparación vamos. ¿Y cuál ha de ser nuestra actitud a nivel de los planos mental, emocional y físico? Porque cuando entramos en el templo, entramos cara a cara con el gran arquitecto del universo. Y por consiguiente, debe haber mucha preparación previa en términos de pureza y equilibrio personal de cada uno. Y una vez que hemos hecho la entrada al templo, cada uno ve al otro, hermano, solo como una columna de conciencia. Y no tenemos que recordar nada más. Es decir, que tenemos que dejar la personalidad fuera y entrar al templo como almas. Porque como almas, reunimos en nosotros a las siete luces. Y al salir del templo interior al templo exterior, vestidos con esa túnica blanca que nos hemos tejido mediante las siete luces, la volvemos a cubrir con nuestra personalidad. La personalidad quedó afuera, en el templo externo, porque entramos al templo interior solo como almas. Y como tales, somos solamente columna de conciencia y nada más. No tenemos nombres, no tenemos estatus y todos los otros aspectos de la personalidad han quedado afuera. Por eso, cuando entramos en el templo, somos iguales, porque todas las columnas son solo columnas de conciencia. La columna de conciencia se hace cada vez más radiante gracias a la actividad del templo. Y con las túnicas blancas construidas a nuestro alrededor, salimos del templo. Y para mantener esos secretos, tenemos otras túnicas que nos envuelven y actuamos otra vez a través de una personalidad en secreto. Para el mundo exterior, damos la impresión de ser solo una personalidad, pero mediante nuestra túnica blanca actuaremos como alma y tendremos mucho cuidado de guardarnos, de que no se conozca nuestra calidad original, porque no hay necesidad de que el público sepa de eso acerca de nosotros. Es suficiente que reciban un servicio y no hay razón alguna para que seamos conocidos. Cuando más actuamos según los principios cardinales de la orden, somos capaces de ganar más ritualismo en nosotros y como consecuencia de ello somos candidatos a volar más alto, porque cada vez que recibimos un grado es un despliegue o despegue el que se produce en nosotros, y con cada despliegue se construye cada vez mejor esa túnica blanca que es a la cual Jesús de Nazaret se refería. Sigue. Hacia adelante.